Ejercicio 5C. Beber. Yo bebo. Tú bebes. Usted bebe. Él, ella bebe. Nosotros, nosotras bebemos. Vosotros, vosotras bebéis. Ustedes beben. Ellos, ellas beben.